Mañana linda en la ciudad de Concordia, cálida en los estudios, lo anunciábamos, es un amigo del programa y la verdad que siempre es un gustazo tenerlo en vivo para profundizar. Yo hablaba de situación compleja hoy en lo social, en lo económico, y la verdad que el Centro de Fortalecimiento Social está jugando un rol importante porque aparte nos manifiestan esto. Hablamos que en vivo y nos vino a visitar su director, hablamos de Gustavo Cánova que está con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer, ¿eh? Bueno, buenos días, Pablito. Un placer nuevamente estar acá con ustedes, que a través de todos estos años nos han dado la posibilidad, me han dado la posibilidad, no solamente a mí, sino a los profesionales que trabajan en Forta, para poder expresarse, para poder contarle a la gente lo que estamos haciendo, que es muy importante porque nosotros trabajamos por y para la gente. Esa es la consigna que tenemos, en base a los siete programas, a los tres programas y las cuatro áreas que tenemos trabajando en fortalecimiento. Y bueno, coincido, yo estaba venía escuchando la radio y en la anterior nota que estabas haciendo con el tema de la expo que van a hacer acá en Concordia ahora, que realmente es así, la situación económica de la gente no está fácil, vos notás el nerviosismo que hay en la gente en la calle, eso también trae sus secuelas en relación estrictamente a lo que nosotros estamos trabajando, que es el tema de violencia. Apuntamos muchísimo en este año hacer lo que tuvimos una reunión con el intendente en su momento, con Alfredo Francolini. Bien. Y con Mauro García, nuestro secretario, y quisimos y lo estamos haciendo apuntar a otra cosa, que es la prevención. Bien, anticiparnos a los hechos, porque nosotros lamentablemente en fortalecimiento ya los recibimos a los chicos en el tema adicciones y a las personas violentas ya con el hecho consumado. Entonces es así que nos juntamos con los equipos a trabajar y preparamos talleres preventivos. Bien. En las áreas muy sensibles que tenemos hoy, como el caso de adicciones, apuntamos muchísimo al tema de las escuelas secundarias. Hemos charlado con los directivos, hay escuelas donde la preocupación es muy grande de todo el personal jerárquico y responsable del área de la escuela. Y nos han pedido que sí, que charlemos con los chicos, que les expliquemos las consecuencias, lo que conlleva el tema del consumo problemático, las conductas adictivas. Y realmente vos sabés que estamos trabajando muy bien, con una respuesta muy buena y muy conforme con los resultados que estamos recibiendo. Gustavo, está bárbaro lo que me estás contando. ¿Crees que se ha instalado bien fortalecimiento? ¿Por qué te pregunto esto? Vos sabés que me ha pasado en varios ámbitos, hasta sindicales, que lo empiecen a incorporar fuertemente a fortalecimiento social. Es decir, llevó su tiempo. Obvio, fue un camino. Fue un caminito hormiga, ¿viste? Donde lo fuimos imponiendo, lo fuimos poniendo el nombre, con los proyectos, con todo lo que hacíamos, los distintos programas. Y hoy te puedo asegurar que tenés razón. Que en los clubes. Fuimos federación para hacer un asesoramiento sobre el tema del área de salud mental de la Municipalidad de Federación. Bien. En este momento Rubén Mendoza está trabajando en Villa Lisa, también con una ONG, y se va a sumar el municipio de Villa Lisa para trabajar en el tema de adicciones y el tema de violencia familiar. Estuvimos en Salto, trabajando con la Junta Nacional de Drogas del Uruguay. O sea que hay un reconocimiento de otras instituciones hacia la nuestra. Hace 15 días, 10 días atrás, la cónsul argentina en Salto hizo un seminario de violencia y nos mandó una invitación donde dos profesionales del equipo de violencia de género estuvieron disertando en ese. Entonces, esas cosas te demuestran, viste, que vas por el camino correcto. Vas por los lineamientos que te bajó el intendente, que Alfredo Francolini, en su momento. Y es lo que vamos a continuar fuertemente. No es un camino fácil. En el tema específicamente de la droga, es un camino muy difícil, Pablo, es muy difícil. Nosotros estamos teniendo, toda la semana estamos teniendo allanamiento por narcomenudeo en Concordia y están retirando, están sacando cocaína, están sacando marihuana. Y nosotros vamos atrás del carro, vamos empujando el carro. Y hablando con los chicos, viste que la droga los va a matar, que no es joda, que los va a matar, que los deja mal. Y Federico, que es el chico que nos acompaña, que estuvo 15 años en consumo y que se recuperó, cuenta su secuela de lo que le ha dejado. Sí, dice que es muy bueno. Exacto. Y los chicos se prenden y preguntan, ¿viste? Entonces, eso es lo que nos sirve. Y de cada reunión que hacemos en las distintas escuelas, sacamos algún uno, dos, tres o cuatro alumnos que quieren hablar en forma privada para contar que tienen un pariente. Ya eso es un resultado positivo. Para nosotros ya logramos el objetivo. Seguro. Y vamos, y estamos seguros, seguro, Pablo, que ese es el camino correcto. Ese es el camino. Mirá, hoy tengo cuatro programas haciendo prevención. El programa de infancia está haciendo trabajo en las escuelas sobre el tema de crianza sin violencia. Mira qué bueno. Excelente, mirá buenísimo bueno. Las chicas que están haciendo eso. Gabriela Conti y la trabajadora social Victoria Guerra. Bien, bien. El programa del 102 de Marianela Cardoso, estuvimos trabajando en la escuela San Martín sobre el tema de grooming, bullying y sexting. ¿Para qué? Para el uso de que los chicos manejen el celular en forma correcta. Está muy bueno. ¿Me entendés? Bueno. Que no pongan cosas raras, que no reciban llamadas ni mensajes de extraños que después puedan tener consecuencias. Eso estamos trabajando. El tema de adicciones es conocido, estamos trabajando muy bien con el Federico, con el Consejo Municipal de Adicciones. Y el programa de violencia también está haciendo talleres sobre el tema de violencia familiar y de género en distintas escuelas. Bueno, acá nosotros tenemos la posibilidad de tener un micro, exacto. La verdad que nos sorprende el impacto que tiene, o sea, de los mensajes. Pero te quiero preguntar, propusiste mucha articulación con otras áreas, y esto sé que vos tenés que ver, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con entes provinciales. ¿Son momentos de trabajar así, Gustavo, no? Es la única manera. Si no trabajás en red con las otras áreas que están involucradas en la temática, solo es imposible. Entonces, tenés que participarlo. Estuvimos trabajando con Chelo en el tema del ANSES por el tema de todos los programas que vienen de Nación para las mujeres víctimas de violencia, con el área de que está donde está Miguel ahí en Alberdi, el área mujer. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar en los CDI con Marianela, vamos a hacer martes y jueves dirigida a las mamás por el tema de lo que es el tema de abuso sexual infantil y esas cosas. Entonces, realmente yo te puedo asegurar que estamos haciendo las cosas bien. Vamos a seguir así. Pero yo esa es la idea, con... de prevenir. Es decir, antes de tomar ya el chico con el problema encima. Pero yo el otro día entrevistaba a un fiscal y decía, no, porque vamos por fortalecimiento. Y a mí me gusta, más allá que te conozco, y obviamente Mariana... Que se hable así, este lenguaje, no, porque articulamos con fortalecimiento, seguramente el COMNAS también, está bueno eso. Sí, mirá, te cuento una... Ayer, el fiscal era Jean Batista. Trabajamos con él, Jean Batista, en su momento que estábamos en la pandemia, viste que la pandemia afectó. Los números nos llevó arriba en el tema de violencia, en el tema de adicción, en el tema de consumo. Bueno, con Jean Batista tuvimos varias reuniones, excelente, trabajamos codo a codo con él. 7:30 a.m. día jueves. Mirá dónde llaman. Colonia Ayuí. Mirá. De una nenita que está siendo golpeada a las 7:30 a.m. Y la vecina ponía el micrófono cerca de la pared para que escuche los gritos de la nena. Marianela, la responsable del área, escuchó. Yo justo estaba ahí con ella. Articulamos enseguida el protocolo. Llamamos a la comisaría del menor y la familia. Llamamos al CONAF. Llamamos ahí a todo un engranaje se pone en marcha. Directamente llamaron a la policía de Colonia Ayuí, se habló con los efectivos que estaban en ese momento, ellos se trasladaban al lugar. O sea, esa es la manera. Esa es la manera, Pablo. Hay que marcar la presencia en el momento justo. ¿Me entendés? Porque yo no sé las consecuencias que podría haber tenido si nadie actúa ni nadie hace nada con esa nena. No, ¿entendés? No, sí, es buenísimo. El ejemplo que contás es buenísimo. ¿Me entendés? Para escribir. Entonces, y después nos llamaron, que fueron, estuvieron con la mamá. Entonces ya nosotros nos quedamos más tranquilos que el tema está tratado y están conteniéndola. ¿Me entendés? Esa es la manera de trabajar. Sí, está bueno. Con los chicos en el tema de adicciones es lo mismo. Nosotros siempre recalcamos que con Mariana que vamos a hacer a los papás, el acompañamiento familiar, importantísimo, los docentes. Y los chicos te das cuenta enseguida cuando vos tenés a alguien ahí por ahí que... No sé si te decirte que está consumiendo o que tiene una o le han ofrecido algo de eso, ¿viste? Nosotros siempre le llevamos el mensaje de que tenemos el video del padre Pepe, que es el cura villero. Sí, terrible. Que nos ha dejado un mensaje con una experiencia el padre Pepe en la Villa 31, en la 1114 en Buenos Aires, de que tengan la fortaleza, yo les digo a los chicos, tengan la fortaleza de decir que cuando es no, es no. Que no es no. Ahora, Gustavo, te saco, ¿no? Rol de director de un establecimiento que juega un rol importante. te lleva a tu parte de militante, te lleva a tu parte de... Yo te veo, andás en la calle. Es una bomba a punto de explotar esto, las adicciones, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí. Como padre, como todos que estamos atravesando un escenario muy complicado, sí, ¿no? Sí. ¿Eh? En una escuela, fue una de las últimas escuelas que estuvimos, que ya estamos terminando la charla, fue una docente que es educativa ella, y bueno, y nos cortó el mensaje, ¿viste? Y bueno, quiso contar lo que está pasando, ella tiene un hijo que está internado saliendo el tema de las adicciones. Bravo. Y bueno, y empezó, se quebró. ¿Y sí? Se quebró, y bueno, tras de eso, la directora también había pasado por una situación igual, ¿viste? Entonces, eso es lo que hay que decirle a los chicos, ¿viste? Mirá, hermano, la droga te va a matar. ¿Y sabés cuál es el tema? No te va a matar a vos, solamente que no te mata a vos. Te arrastra a tu familia. Y mirá, no es como que vos vas a un médico y mirá, me duele la panza. La receta, saliste, tomaste el medicamento y pasó. No, esto tiene su tiempo. Sí. Es que mañana saliste. Tiene su tiempo para vos, para tu familia. No, y lo bueno que dijiste ahí, que te diría que es casi a modo de mensaje, no importa la clase social. No. Estamos hablando de una directora, estamos hablando de una docente, estamos hablando de alumnos que tienen sus necesidades, no importa la clase social. La droga está instalada en toda la sociedad. Entonces, no, si vos mirás lo que se drogan son los negros. No, mentira. Bien, claro. No, mentira. Está en toda la sociedad. En todos lados. Más o mayor jerarquía o cantidad está en toda la sociedad, Pablo. Está toda, ya está instalada. Entonces, acá lo que hay que hacer es prevenir, hablar con los chicos, decirle, mira, esto no es así, hermano. No estamos hablando en joda. La secuela que te van a quedar. Porque vos, cuando el chico, yo siempre le digo, Pablito, esto, y quiero que le quede claro a la gente que está escuchando, a los chicos que están escuchando. Cuando vos empezás a consumir, estás embargando el cerebro. Sí. Porque el cerebro te pide más y mañana más y mañana más y mañana más. Hasta que llega un momento que no haces nada, no sabes lo que haces. No. Vivís para consumir. Y ahí, claro. Y ahí es donde te empiezan a marginar de la sociedad. ¿Me entendés? Y empezás a robar, hasta que llega el límite que puedes llegar a matar. ¿Qué ha pasado en Concordia? Sí. Estás ahí, tenés como tres caminitos, ¿no? Y uno es el cementerio. El último es el cementerio. Olvídate. Gustavo, yo cuando te anuncié hoy temprano y cuando te presenté, hablé de la situación económica. En esta ecuación, los escenarios económicos difíciles potencian estas problemáticas que abordan en fortalecimiento, ¿se potencian? Sí, totalmente. Se potencian, sí. La violencia, me imagino. La violencia, sí, porque vos sentís en la calle que la gente anda sensible. Sí. Te mira como para putearte, te mira como para decirte cualquier cosa. Anda muy sensible la gente por la falta de plata, porque no llega a fin de mes. Entonces, todo eso aumenta el ámbito de lo que es la violencia. Y después pasa cualquier cosa, y nosotros lo recibimos acá. En el tema de las adicciones pasa lo mismo, Pablo. Porque hay chicos que están, los chicos, hay que tenerlo entretenido en una canchita de fútbol, haciendo talleres, haciendo cosas, y no en la esquina hueveando y viendo a ver que pase uno y que lo llame y que toma. ¿Me entendés? Sí, entonces sí, hay que tenerlo con proyectos. Claro, exactamente. Ese es el camino. No tenerlo en la calle a los chicos, ¿viste? Entonces tenerlo en los barrios, como hace deporte, que está haciendo Marcelo ahora, el deporte barrial, ¿viste? Teniendo entretenido a ellos, ¿viste? Sí, con la cabecita en otra cosa. Sí, aparte que le genera deporte, le genera competencia, compiten, la verdad. Pero que está claro, buenísimo. Claro, ese es el tema, ese es el camino. Cuando estabas hablando, me hablaste de siete áreas o siete tres programas y cuatro áreas. ¿Me lo querés contar cómo sería? Mira, los programas son la línea 102, el teléfono niño, que es una línea de escucha, orientación, contención. Y después tenés la línea 144, que es violencia de género. Ahí está. Después tenés la 132, que es la prevención de adicciones, donde está Rubén. Y después tenemos el programa de infancia, donde se atiende chicos de 4 a 14 años con lo que es bullying, lo que es qué franja delicada. Violencia infantil. Sí, bueno, ahí hay cuatro profesionales trabajando. Bien. Después tengo el área de abuso sexual infantil, que está Cecilia Fraga. Es una psicóloga, una licenciada nueva. Después está el área de atención psicológica, está la licenciada Tamara Notos. Y ahora agregamos hace dos meses atrás el área de psicopedagogía, que está Mariana Pacheco. Vamos avanzando despacito. Hoy hablábamos con una profesional que va a ingresar ahora en julio, que la parte más problemática nuestra es la parte de los espacios del edificio. Ahí está. Si ahí tenemos está. Mucho servicio, viste, y bueno, el edificio es el mismo. Va quedando chico. Los consultorios nos están faltando, viste, entonces buscamos la forma de adaptarnos a los horarios, viste, para que no tengamos problemas y podamos atender en forma cómoda a todos los profesionales, viste. Y después, rol importante, el tema administrativo, ¿no, Gustavo? Te quiero preguntar porque no hay que nunca dejar de lado a ellos que juegan un rol clave, porque tenés 7 sectores. Me imagino que debe haber una importante demanda. Sí. Y hay que coordinar, sí, y hay que manejar. Yo tengo tres programas con lista de espera. ¿Viste? Tres ahí programas está, con lista de espera, ¿viste? Porque la demanda es muy grande. Ahí está. Y bueno, y en el caso de violencia trabajamos con el CONAF, con el juzgado, con la Comisaría de Menores y de Familia. Ahora, está todo informatizado. Antes era el papelito que iba y venía. Sí, ahora directamente se manda por... Y otra cosa que nos dejó... Cuando la persona está haciendo la denuncia por violencia de género en el juzgado, nosotros ya la estamos recibiendo en fortalecimiento. Uh-huh. Cuando se presentó a sacar el turno, apretamos la tecla y sale el oficio. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Entonces eso costó, viste, armarlo. Sí, ¿verdad? Seguro. Para estar donde estamos hoy. Lo que es fuerte, y que acá no costó, y aprovecho y le mando saludos a Milagros, que fortalecimiento tiene una estructura para atender... al victimario también. A los en algunos se atiende casos. Las dos partes, Pablo. Y no es un dato menor, porque había sido que no se da esto en muchos lados. No. Uh-huh. Fortalecimiento es uno de los pocos lugares donde se atiende directamente uh-huh. las dos partes, tanto a la persona que fue víctima de violencia como uh-huh. al víctima, como no. al violento. Uh-huh. Se atiende los dos. No, hemos tenido casos que se han encontrado. Bravo. ¿Viste? Y bueno, y tuvimos que aplicar el protocolo, sí, ¿viste? Para resolverlo. Para resolver el tema, ¿viste? Porque podemos decir, no, vení mañana, vení. Uh-huh. Está la persona ahí, hay que atenderla. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, bueno, se aplica el protocolo, ¿viste? Y se puede salir, gracias a Dios, hemos salido de las situaciones sin ningún caso de violencia uh-huh. ni de que se haya producido algo, ¿viste? Uh-huh. Gracias a Dios. Uh-huh. Gustavo, ponele que estén escuchando. Desde una docente hasta una madre, hoy contactarse con Fortalecimiento es la recomendación. De alguna manera se lo orientará, de alguna le recomendamos esto. Que esté atravesando por una problemática, que vea una problemática en su escuela... que tenga un hijo complicado, que tenga un marido o una pareja, un compañero, ¿qué le recomendamos? Mirá, primero decirle que todo lo que se hace en Fortalecimiento es en forma gratuita. Uh-huh. No tiene ningún arancel, ningún costo. Hay un teléfono que es el 421-6550, que uh-huh. ese teléfono funciona desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas de corrido. Puede llamar. Si quiere decir quién es, puede hacerlo. Si no, en forma anónima también lo puede hacer, no hay ningún problema. Y se lo va a orientar, depende lo que ella cuente, uh-huh. lo que solicite, a qué programa puede ir. Bien, bien. Pero va a tener una respuesta. Tiene una respuesta. A partir de ahí se la derivará al programa que corresponde, la atenderá el responsable del área y, bueno, le dará la respuesta que corresponde, uh-huh. viste, a las consultas que le haga. Uh-huh, uh-huh. Pero no hay ningún problema, eso se puede hacer de lunes a viernes, de 719 al 421-6550. Uh-huh. En caso que quiera ir personalmente, lo puede hacer en JJ Paso y Sarmiento. Uh-huh. Ahí estamos ubicados. Puede pasar por ahí, consultar lo que quiera, no hay ningún problema. Hay asesoramiento legal, uh-huh. tenemos todo ahí. Sí, sí, la verdad que buenísimo. Te quiero preguntar en esto, ¿no? Porque obviamente que Fortalecimiento tiene una orgánica. ¿Cómo se fue armando esto? Le planteaste... Alfredo, en este caso, Alfredo Francolini, el intendente, a Mauro, y dijeron, sí, la verdad que vos le planteabas la necesidad porque lo veías en la demanda y te dieron la libertad de ir creciendo de esta manera, Gustavo. Sí, mirá, el apoyo del intendente es importantísimo, viste, claro. Con Alfredo los conocemos de años. Uh-huh. Pero viene aparte de una demanda que vos le planteabas. No, totalmente, bien. Totalmente, uh-huh. Eso lo hablamos también con Mauro, viste, con Mauro hemos hablado mucho. La parte presupuestaria tiene mucho que ver. Uh-huh. Vos sabés que en el Estado los números no son nada fácil, hay que pelearlos, es así, pero bueno, uh-huh. uno siempre pelea redundando uh-huh. en hacer un mejor servicio, seguro. Prestar un mejor servicio sí. a la gente. Nosotros claro, eso es lo que queremos. Está bueno decir la esto. Gente... La municipalidad es la gran prestadora de servicio de la ciudad. No, vos, uh-huh. esto, ahí es todo gratis, Pablo, uh-huh. ahí no se cobra. Y la gente que va ahí, va por un problema, como si siempre hablamos. Yo he peleado con algunos profesionales, pero yo te estoy hablando de pelear en la mejor forma. Sí, decir, sí, sí, mirá, debate. Un debate, mirá, me parece que no, esta no es la forma de atender, capaz que vos tendrías que cambiar y hacerlo de esta manera, uh-huh. o ver la posibilidad de quedarte un rato más, o si viene una persona, esperarla, y si llegó un poquito tarde, considerarlo, porque esa persona que llegó tarde, por algo llegó tarde, vos tenés un paciente a las 10 de la mañana, te llegó a las 10 y cuarto, 10 y 20. El tiempo del psicólogo de la sesión son 45 minutos. Bueno. Ese es el tiempo. Y por ahí paciente que por el colectivo, por el día que hace frío, por la neblina, te llegó 20 minutos más tarde. Entonces por ahí, viste, se te acorta. Entonces, bueno, considérenlo, chicos, uh-huh, a los psicólogos, considérenlo, atiéndanlo. Perfecto. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, esa es la forma de discutir para un mejor funcionamiento. Uh-huh, uh-huh. Ese es el tema. Uh-huh. Entonces, ahí también redunda las reuniones de equipo que se hacen, los profesionales. Uh-huh. ¿Entendés? En donde se dice, mirá, me parece que esta forma no funciona, mirá qué bueno, vamos a buscarle la vuelta a ver si lo podemos encontrar de este lado. Bien, el otro día hablaba con una chica, porque tengo una profesional que va a las 7 de la mañana a hacer una admisión. Entonces hablaba con Jessica, le digo, ¿vos considerás estos días de frío que puede venir un paciente a hacer una admisión a las 7 de la mañana? ¡Una! ¿Por qué no la cambiamos un poquito más al mediodía o la hacemos a la tarde? ¿Me entendés? Porque a las 7 de la mañana venir una persona... No, tal cual. Hasta humano, te diría. Exactamente, es así. Entonces, todo esto que te estoy contando, Pablo, redunda en prestar una mejor atención. ¿Me entendés? Y que la gente vaya, que la gente vea el servicio que se hace ahí. Porque no va con una problemática o con violencia de género. Está pasando una situación difícil. Sí, porque bueno, pasó lo que tenía que pasar. El marido se puso violento, la golpeó, le dieron la perimetral. Otro tema. Tiene chicos, viene con chicos. Generalmente viene con otro chico en sí. Entonces, bueno, es un problemón ese tema, ¿viste? Hay que resolver. Vamos a la casa de la mujer con Claudia Villalba. Claudita, haceme el favor, está un caso. Ayer, a última hora, también... la llamaba Claudia por una señora que tenía ahí en el hogar, una docente que le quería llevar ropa para los nenes, ¿viste? A pesar de que ahí en el hogar tienen todo. Bueno, la solidaridad de la gente, ¿viste? De ayudar. Eso te enmarca en el hecho que esa persona con esos nenes está pasando una situación difícil. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí en fortalecimiento hay que ayudarla a contenerla y a pasar ese momento. Ese es el objetivo. Sí. Ese resolver. Es el objetivo. Al margen, obviamente. Claro, pero Pablo, al margen de que el psicólogo tiene su familia, uh-huh, y tiene sus problemas privados. Sí, ese es un temido. Siempre lo hablamos. ¿Me entendés? Acá, ¿no? Entonces, chicos, en la puerta, para afuera, lo personal. De acá, lo profesional. Está bueno esto, ¿entendés?, que dijiste de los grupos, porque ahí deben descargar también, ¿no? Entre totalmente, los grupos, en el equipo, te digo, ¿no? Claro, y ahí se pone, viste, mirá, este caso está complicadísimo. ¿Lo atendés vos? Sí, claro, dame está lo bueno que yo atiendo. Mirá, este caso, que es un poquito más tranquilo, más, lo puede llevar fulaneta. Y ahí se van repartiendo los casos. Qué bueno, ¿eh? Y lo otro que me deja como dato muy importante, más allá de la modalidad de trabajo de fortalecimiento, esto de que estén yendo con la prevención, esto es un dato clave. Mira, el año pasado hicimos algunos talleres, no muchos, y este año, como te venía diciendo, arrancamos y hoy tenemos 3-4 áreas haciendo prevención. Qué bueno. Niñez, en eso me dejamos... adolescencia... abuso, violencia. Y la verdad que nos está yendo bien, estamos muy conformes. Es decir, estamos peleando contra un monstruo que es la droga. Sí, un monstruo. Olvídate. Pero nosotros con qué. Porque a veces van vinculados, ¿no? La droga con la violencia, con el. No, Pablo, siempre le hablamos a los chicos cuando empezamos las charlas que no venimos a imponerle algo, ni a retarlo, ni a decirle. Simplemente a dejarle un mensaje. Sí, está bueno. Que nos tomen el mensaje y ya nosotros estamos contentos. ¿Me entendés? Y esto que dijiste que 2, 5, 6 se queden después pase. Un dato que valió la pena lo que se hizo. No, totalmente, sí. Ahí está, ¿eh? Para que le quiero hacer una pregunta, lo voy a sacar de todo esto, No te quiero pedir, pero yo te conozco, sé de tu historia en la militancia, sé Pismaya que está en la gestión y te entiendo, ayer hablábamos con Alberto Hermanás, que el otro día hablábamos con Alfredo. ¿Se pispea la parte política? Y hay algunos movimientos. Ajá. Hay algunos movimientos, ¿viste? Ya se está moviendo gallinero, como decimos nosotros. Se mueve el gallinero. Pero vos muy abocado a la gestión y está bueno. No, Obviamente, que no dejás de lado. Yo creo que todavía es temprano, ¿viste? Falta todavía, ¿viste? Para sacar candidatos, nombres y todas esas cosas. Yo creo que la mejor política que podemos hacer hoy es trabajar con el vecino, codo a codo, ¿viste? Charlar con el vecino, ir a hablar con el vecino. Las cosas que se hicieron mal, recibir el cachetazo, aguantarlo, ¿viste? Y corregirlo. pero yo creo que hoy está la situación no está nada fácil, entonces hay que ir a hablar con la gente, volver a la vieja militancia que teníamos nosotros, viste, de caminar la calle, salir al intendente, yo lo veo a Alfredo que anda por todos lados, viste donde están las máquinas trabajando, arreglando calle y eso, y hablando con el vecino y aguantando la cachetada, y bueno, y esa es la forma de hacer política. Bien, ¿entendés? Porque la realidad no la puede tapar nadie, y lo que está, y lo que se hace. Me dijiste algo y lo voy a decir, esto fuera del aire, a veces no se cuenta lo que se habla fuera del aire, pero me dijo, vos a la gente le podés traer todas las obras, me dijo Gustavo, y es verdad, yo coincido con eso. Hoy el escenario en Concordia es histórico en obra, pero la problemática va por otro lado. Pasa por otro lado, sí. Lo que me dijiste recién, sí. Va por ahí, y está bueno que, como vos decís, estar ahí. Está bien, vos sabés que nosotros, viste que Enrique está en Enosa, bueno, es un tramitador de obras nacionales para distintas ciudades. Sí, récord. Y Concordia tiene su cantidad de obras en ejecución, viste. Bueno, eso más la parte municipal, es decir, la ciudad se va recuperando de a poco, viste, se va embelleciendo de a poco. Pero hay que seguir, ese es el camino. La gente quiere ver la máquina en el barrio. Eso también tiene que ir, creo que también tiene que ir acompañado con otros temas, como es el tema de seguridad, como es el tema de las drogas, esto, viste. Entonces, bueno, ¿para qué? Pueda salir el vecino tranquilo en la calle, viste, pueda caminar, pueda andar en la calle. Bueno, todo eso tiene que ir acompañándose, viste, y ver la forma cómo se lo puede combatir, viste. No es fácil, Pablo. No, pero hay que aplicar políticas ahí. Pero ahí hay que aplicar políticas. Y políticas duras, ¿viste? Lamentablemente hoy salí con la mano dura, olvídate. Viste que el otro día, que si bien fue una noticia fuerte, esa reunión de Alberto con Alfredo, Alberto Hermanaschi y Alfredo Franconi con Aníbal Fernández, una foto importante, foto muy importante. Sí, no significativa, viste, porque quiere decir que hay un consenso, hay un apoyo, viste, ¿me entendés? Y hay un diálogo directamente al Ejecutivo Nacional. Eso sirve para la ciudad. Así que la verdad que sí, que es un gesto desde el presidente muy importante. Y en eso te pregunto, ya te iba a despedir, pero me surge otra pregunta. ¿Cómo está fortalecimiento a la hora de gestionar? Viste que hay programas a nivel nacional y todo eso. ¿Ves la injerencia hoy en la ciudad? Sí. Hay programas de Nación que se están implementando en Concordia y que realmente son... nosotros, más que nada, directamente tenemos el tema del programa Acompañar, que es para la mujer víctima está de violencia. Bueno, aparte mucho estadístico, ¿no? Sí. Son 6 sueldos mínimo. Que bueno que... No es la solución, Pablo, pero la ayuda a una persona que en la mayoría de los casos, el 90% de los casos, sale de un hogar con 2 o 3 chicos, la ayuda a sobrellevar ese momento hasta que la justicia empiece a actuar. Sí, se resuelva. Resuelva, pero es una ayuda, ayuda. Sí, obviamente que no alcanza. Gustavo, siempre es un placer tenerte, la verdad que me encanta charlar, la verdad que son temas muy delicados. Muy delicado, pero bueno, lo bueno y lo positivo de todo esto es que se está haciendo. Me encanta esto de la prevención, de ir a anticiparse al problema. O sea, está muy complicado, pero por eso nos gusta tenerte, Gustavo. Te agradezco un montón la predisposición y siempre es un gustazo tenerte. Pablito, agradecerte a vos, a la emisora, acá a la gente, al operador, a disposición siempre. Y yo siempre digo que sin ustedes nosotros... la gente no se enteraría de lo que estamos haciendo. Entonces, agradecerte nuevamente y ponerme a disposición de cuando ustedes quieran volver a la radio, a la emisora. Ahí está, buenísimo. Yo creo, y me gusta, que hoy fortalecimiento está en el lenguaje. Y eso está buenísimo que pase, ¿no? El otro día hablaba con sectores de sindicatos, gremiales, y decía, no, porque estamos ahí en contacto con la gente. Ya eso me pareció buenísimo. Nos vamos a la música.